El Señor Shiva fue situado en Kailash. Kailash Mansarovar es un sitio que se encuentra en Tíbet, en las alturas de las Himalayas, viendo los picos más elevados que coronan el planeta Tierra. Se encuentra un hermoso lago llamado Mansarovar. Vrindavan también tiene un Mansarovar, y este Mansarovar también tiene algo a ver con el Señor Shiva, como le voy a contar en pocos momentos. Pero el Mansarovar allá en estas alturas, donde solo grandes yogis llegan en general, es la representación de los planetas superiores donde el Señor Shiva desciende para participar en los pasatiempos terrenales. Pero más allá de Kailash y Mount Sarovar, hay un Kailash que se encuentra más allá del Brahma Jyoti. En los Vaikunta planetas existe una expansión del Señor Shiva llamado Sadashiva, que en realidad es una expansión del Señor Vishnu, que guarda todos, el mantenedor de todo lo que existe. En Mansarovar, perdón, en el Sadashiva, en su propia región, está situado también en este monte Kailash, más allá de Brahma Jyoti, que ya es parte del mundo espiritual, pero también está como en el borde situado. Las descripciones de los shastras al respecto de la cosmología védica y de las diferentes posiciones de los elementos y de todo lo que existe es supremamente impresionante. Y nuestra Academia Vaishnava queremos dedicarnos de enseñarle a la gente de Ecuador todos los detalles del conocimiento védico que les sirven muchísimo a uno para comprender la posición de uno en este mundo y también cómo puede salir de este mundo. Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, fundador Acharya de la conciencia de Krishna en el occidente, cariñoso guía y amoroso maestro de todos los devotos, explicó la posición del Señor Shiva en una forma muy especial en el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es lleno de relatos del Señor Shiva, y también en los pasatiempos del Señor Chaitanya aparece el Señor Shiva y su posición, pues el Señor Shiva es muy querido al Señor Vishnu, muy querido a los devotos. Vaishnava yata sambhu. Él es el más elevado de los devotos, siempre absorto en su adoración de su maestro espiritual Mahashankarshan y su Ishtadev, que es Sri Ram. Así el Señor Shiva siempre cante Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Él es Brahma Bolle Chaturmukhe, Krishna Krishna, Hari Hari. Mahadeva Panchamukhe, Rama Rama, Hari Hari. Siempre él canta los nombres de Dios, profundamente absorto en los divinos pasatiempos del Señor y siempre participando en los diversos lilas del Señor Supremo para acelerar, avanzar o terminar algún capítulo de las divinas apariciones. Así el Señor Shiva hizo su advenimiento también. En el momento cuando se termina la creación, cuando llega el momento del Mahapralaya, el Señor Shiva toma su pequeño tambor llamado Dim Dim y comienza a sonarlo, que es un sonido tan espectacular que comienza un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rapidísimo y ese se acelere tanto que la atmósfera por el tambor del señor Shiva se comience de calentar, calentar, calentar, hasta mismo el fuego se apodere de la misma energía tal como tal y comience de incinerarse la energía material por sí, por dentro, disolviéndose. Y cuando eso ocurre, mejor dicho, ese es cuando toda la energía material otra vez comience de entrar en el cuerpo del señor Mahavishnu de una forma maravillosa. Así el señor Shiva y su esposa Parvati y su hijo Ganesh y su hijo Kartikeya, ellos manifiestan sus diversos pasatiempos en este mundo, siempre otorgando bendiciones al universo, pues inclusive el trabajo de la destrucción es una bendición, porque en esa manera purificados todos están llegando otra vez a la estadía de dentro del cuerpo de Mahavishnu. Bueno, esta gran personalidad, el señor Mahadeva Sri Shiva, tiene muchas expansiones como los Rudras, como por ejemplo cuando el señor Shiva aparecía del frente del señor Brahma, hubo una razón especial. El señor Brahma, como hijo primogénito de la Suprema Personalidad de Dios, tenía el plan de procrear en el mundo a través de sus diversos hijos, los Prajapatis, una inundación del mundo a través de las diferentes especies y formas. Y habían cuatro hijos de él que son celebrados eternamente en el mundo como los cuatro Kumaras. Estos cuatro Kumaras, Sanat Kumar, Sanandan Kumar y todos ellos, estaban muy felices estando con su papá, señor Brahma, cuando el señor Brahma le dijo: muchachos, les tengo una noticia, ustedes por mi orgullosa existencia me tienen la alegría de expandir ahora en forma de Prajapatis la humanidad, yo voy a conseguirles unas esposas y así pueden hacer algo grande para que el mundo esté lleno de gente y sus dinastías se ponen expandir. Muchachos, han sido excelentes brahmacharis, ya llegó la hora de tomar responsabilidades como vida de grihasta. Los cuatro kumaras, jovencitas que eran, tiernos y inocentes, dijeron: padre, querido padre, es tan increíble tenerte a ti como nuestro padre, siendo usted el creador de todos los 14 sistemas planetarios, siendo usted el padre de las Prajapatis, encargado del conocimiento védico, con tu propia escuela de su sucesión discipular. Padre, con todo respeto de nuestra alma y nuestros minuciosos estudios de las reveladas escrituras védicas, hemos descubierto que el discípulo o el hijo debe ser supremamente sumiso ante de su padre y progenitor. Y tú, el más calificado de todos, estás pidiendo a nosotros que entramos en el ashram de Grihastha. Pero, querido padre, esperamos que usted nos perdone, que nos atrevemos de argumentar su propuesta. Pero hemos leído en las sagradas literaturas que tú mismo has compuesto, que el único de las órdenes del maestro espiritual que el discípulo puede negar de cumplir es la orden del padre de casarse. Si esta orden el maestro espiritual, el padre, imparte al alumno, y el alumno está muy consagrado en dedicarse a la vida espiritual, solemnemente consagrado en forma de celibato, de brahmacharya continua, esto es considerado una prioridad superior a la de simplemente tener una dinastía de seguidores de carnales sucesores en este mundo. Por ello, querido padre, perdónanos, pero queremos decirte en estas palabras corteses que no nos vamos a casar. El señor Brahma estaba supremamente asustado con esta reacción. Y les dijo, espero, hijos, que no escuché bien. Pues no es posible que ustedes, siendo dignos prajapatis para progenerar una gran cantidad de seres en este mundo, simplemente me van a dejar solo con este cargo y ustedes nada más van a cantar y bailar y predicar. Y los Kumaras contestaron, padre, hemos aprendido de ti mismo, siendo tú un gran maestro, que no hay nada más importante en este mundo que predicar las glorias del Señor. Y después que nosotros hemos olfateado el aroma de las hojas de Tulasi que fueron ofrecidos a nuestro Señor Vishnu en el mundo espiritual, todo tipo de atracción por estos rollos materiales, familia, trabajo y todo, se nos evaporó a la nada y lo único que nos quedó es entusiasmo de hacer servicio. Por favor, papá, bendíganos para que podamos seguir a ser buenos brahmacharis. Y el Señor Brahma perdió el control. ¡No! Se enojó tanto que su plan se había frustrado y que esos muchachos con tanta serenidad le estaban negando sus órdenes y además con citas shástricas que tuvieron la razón, porque los grandes sabios védicos sí han dicho de que quieres avanzar espiritualmente muy rápidamente, no te cases. Imagínense, entonces tenían sus buenos argumentos. Entonces el señor Brahma se enojó y de repente ¡pum! Se le abría el frente, el espacio del tercer ojo. Y salía allá una pequeña figurita negrita. Y todo el mundo mira, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y las cuatro kumaras allá. Pero esta figurita comenzaba a bailar y crecer y crecer y crecer y se volvía Rudra Deva, el señor Shiva, que nacía de la ira de su papá. Bueno, el señor Rudra recibía del señor Brahma su cargo para que él se encargue de ciertas cosas, especialmente le dieron por cargo de cuidar los fantasmas. Imagínense, pues los fantasmas en este mundo tienen un karma pésimo. Están perdidos si no fuera por el señor Shiva, Rudra Deva, que se encarga de en una manera u otra pueden regresar a tener un cuerpo burdo. Así en esta manera, el señor Shiva recibió un cargo desde el inicio. Y siendo el hijo del señor Brahma, hermano de los Kumaras y de Narada Muni, por decir, se dedicó a sus diferentes actividades que le fueran prácticamente prescritos por la suprema personalidad de Dios mismo. Así Shiva Tattva es muy difícil de comprender. Usted se está dando cuenta que esta misma historia de la cosmología védica nos relata cosas del Señor Supremo que son bastante hermosos, pero bastante complejos a la vez. Cuando el Señor Shiva escuchó de la tierra sagrada de Vrindavan, escuchó que la suprema personalidad de Dios, su señor Ram, iba a hacer su advenimiento en Vrindavan para exponer unos pasatiempos muy especiales. El señor Shiva, como es su naturaleza, de una vez decidía que él tiene que ir a ayudar a servir a su Señor en una de las diversas maneras dotados para él. El Señor Supremo siempre tiene servicio para el Señor Shiva. Mejor dicho, Señor Shiva es parte del Trimurti. Él es el Guna Avatar del Tamaguna y así prácticamente inseparable del plan divino del Señor Supremo. El Señor Shiva decidió: voy a Vrindavan a proteger esta sagrada tierra. Pues, qué lindo podría estar cerca al Señor Supremo cuando Él hace alguna de sus manifestaciones, de sus lilas. Así fue, el Señor Shiva fue allá y se quedó allá hasta hoy en la forma de los cuatro Kshetrapal o protectores del Dham. Entonces, ocurría lo siguiente, y eso es lo que yo le voy a contar ahora, es la lema y la razón de nuestra alegría y de nuestra adoración al Señor Shiva, quien a propósito tiene una posición inferior a la del Señor Krishna, y por ello los devotos no adoran al Señor Shiva, pero adoran a su maestro, el Señor Rama y el Señor Krishna. Y el Señor es muy satisfecho, mejor dicho, el Señor Shiva es más feliz contigo adorando al Señor Krishna que adorando al Señor Shiva directamente. Sin embargo, hay una consideración que yo le voy a revelar, que el Señor Krishna se pone más feliz cuando uno sirve al devoto de él. Y por ello, también existe un vínculo en la adoración de los devotos con la adoración del Señor Supremo. Es algo como inseparable. Entonces, el Señor Supremo aparecía en Sri Vrindavan Dham, en su dulce morado del amor. Este sitio hasta hoy es posible visitarlo. Sri Vrindavan Dham es la tierra amorosa, la tierra de Krishna, la tierra maravillosa. Vamos al punto más importante de todo lo que estamos haciendo. Es servir a Krishna de todo corazón. Queremos servirlo y el mismo Señor Shiva también lo quiso hacer. Y el Señor Krishna quiere que se sirvan a sus devotos. Entonces, así hay una contradicción. No, mejor dicho, hay una competencia continua. El Señor quiere servir a sus devotos y sus devotos quieren servir a su Señor. Y así es una forma mágica del amor y del afecto genuino. En el mundo material todo el mundo quiere ser el servido, y no quieren ser el servidor. Pero muy contrario, en el mundo espiritual es todo a lo contrario. Por ello, nosotros tenemos esta posición del Señor Shiva en Vrindavan. Estando en Vrindavan, el Señor Shiva escuchó de las hermosas pasatiempos que tiene el Señor Krishna con los gopis. Usted sabe, él es Gopi Raj, Gopinath, Gopijanavallabha. Él es el Señor de los gopis, el que satisface a todos los devotos, el que es el más amoroso, Señor de cada alma, y todos los gopis están enamoradísimos en él. Y así mismo, los gopis toman las posiciones más elevadas de la devoción en toda esta creación, y entre todos los gopis la más excelsa es la más querida de Krishna, Srimati Radhika, que es tan experto en servirlo que, mejor dicho, el Señor Krishna está perdido en su amor por ella. Entonces, el Señor Shiva vino y quiso entrar en el Rasa Lila del Señor Krishna también. Él dijo: bueno, yo soy amigo del Señor, seguro me van a dejar entrar. Entonces, cuando él llegó a la puerta donde estaba cerca al baile de Rasa, se encontró con Vrindadevi. Entonces él preguntó: Vrindadevi, usted está encargada de organizar aquí cierto baile en la noche. Me gustaría saber que si yo podría llegar también, si podría participar. Usted sabe, yo vivo aquí cerquita y escuché que es muy bonito y cómo es la cosa. Vrinda Devi lo miró de arriba para abajo, dice, lo siento mucho, no tiene chance. ¿Cómo es que no tengo chance? Descalificado usted. ¿Pero por qué? ¿Qué malo? Usted tiene vanidad masculina. Tú piensas que tú eres el disfrutador. Tú tienes esta contaminación. Los gopis todos abandonaron todo esto y están totalmente refugiados en los pies del otro de nuestro Señor. Usted no puede entrar ya, lo siento mucho. Y ahora me tengo que despedir porque tengo muchas cosas que atender. No insista, por favor. El señor Shiva, escuchando esta negación de su solicitud, se quedó internamente muy afligido y comenzó a sentarse en el mismo sitio y no podía retener sus lágrimas. Y lloró y lloró y lloró más que una mujer. Seguía llorando, increíble. Pero no solamente lloró, pero también hizo austeridades. Dijo, ni quería comer, no quería dormir, ya no quería saber nada. Entonces así pasó allá semanas. Y Vrinda Devi pasaba por allá y cada vez cuando lo veía se sentía tan apenado como es el señor Shiva ahí llorando todavía. No puede ser. No, yo he cometido una falla seguro, pero nada que podía cambiar porque ella estaba cumpliendo órdenes. ¿Quién tiene la vanidad masculina? No puede entrar en Vrindavan en el baile de raza, ni hablar. Entonces, pasó un tiempo. Un día Vrinda Devi otra vez pasó por allá y él seguía llorando. Entonces Vrinda Devi recibía una inspiración de Radharani. Y Vrinda Devi dijo, Mahadeva, ¿estás llorando todavía? Sí, porque no podía entrar donde los gopis. Entonces Vrinda Devi dice, le tengo una noticia. Porque tú llores tanto por servir a Krishna como gopi, puedes ir al Mansarovar, que está al otro lado del río Yamuna, situado cerca a Belvan. Está este hermoso lago, rodeado por miles y millones de todos diferentes pájaros imaginables. Al lado de un lago con un templo más hermoso. Vrinda Devi dijo, báñase en el Mansarovar y órele al Señor que le permite de servirlo. El señor Shiva fue allá corriendo, después de haber agradecido a Vrinda Devi su cariño. Fue al Mansarovar, se tiró allá al lago, oró, y entró lentamente en el Mansarovar. Siguió orando y orando, y sin que se daba cuenta, se cambiaba su cuerpo en el cuerpo de una hermosísima gopi. Toda la vanidad masculina él abandonó y se entregó como una gopi en el corazón a su señor. Pero el señor Shiva, ustedes saben, siempre tiene una culebra en el cuello. Ella es una expansión de Ananta Dev y es su maestro espiritual. En realidad, Anantadev representa la devoción pura a Krishna, porque Anantashesha trata de glorificar las glorias del Señor con todas sus bocas de este tiempo inmemorial y no lo ha podido terminar. Entonces así, Increíblemente el señor Shiva se transformó en una gopi, pero la gopi todavía tenía la culebrita porque ese era su maestro espiritual y no lo abandonó su maestro. Cuando la hermosa gopi salir del Mansarovar, ella correr de vuelta a Vrindavan, cerca a donde hoy en día está Vrindakunja, y esperaba que aparezca Vrindadevi. Y ella luego, curioso a ver qué pasó con Mahadeva, vino a ver esta hermosísima muchacha. Y Vrindadevi le dijo, oye, qué hermosa eres, qué misericordia de Krishna. Vamos esta noche, yo te llevo al baile de Rasa. Cuando Krishna comience a tocar su flauta bajo el árbol de Vansivata, vamos a ir juntos y vamos a ver si él quiere darle su misericordia. Así esperaban la hora de la noche cuando Krishna ya comenzó a tocar su flauta. Vrindadevi llevó la nueva gopi por su mano y se acercaba al señor Krishna y le dijo, Muralidhar, con tu flauta que tú toques has atraído el corazón de otra gopi. Aquí yo se la traigo, es una gopi especial, pues le cuente. Entonces el señor Krishna miró a la gopi y dijo, ¡qué linda! Usted debe llamarse Gopeshwar. Ese es el nombre para ti que yo le doy hoy. Estoy tan contento de tenerte aquí. En ese momento aparecía Radharani por un lado que escuchó el nuevo nombre de la nueva gopi y ya comenzaba a molestarse. Hey Krishna, ¿qué le pasa, Gopeshwar? Ese es mi nombre. Yo soy la que cuida a todos los gopis. ¿Cómo le ocurre entregar este nombre hermoso mío a esta novata que recién se aparece? ¿Eh? ¿Se imagina Gopeshwar estaba ahí en medio de todo esto viendo esta maravillosa conversación? Entonces el señor Krishna dice, ay mi querida Radharani, no se enoje por favor, eso no es algo en contra de ti. Yo le di este nombre por una razón especial, porque mira esta culebra que tiene en el cuello, esa no me sirve para bailar, sabes, es un poquito incómodo, ¿no? Entonces a ella le damos un servicio directo para tus pies de loto. Ella va a estar en la puerta del baile de Rasa y cuidando que no entre ningún rascalero, ningún tonto aquí a perturbar, vamos a tener todo lo lindo así. Y además, esa gopi va a permitir para que en el futuro la gente puede obtener tu misericordia cuando ellos van a adorar a Gopeshwara. Y esto es mi voluntad. Radharani se puso muy feliz y Gopeshwara se puso más feliz y Krishna se puso también feliz y Vrindadevi quedó muy feliz. Así es conciencia de Krishna. Todo mundo se pone feliz. No es que yo me ponga feliz y tú te tienes que poner triste. Eso es envidia, es el mundo material. Ahí en el mundo espiritual todo es néctar, todo es especial, todo es maravilloso. Entonces, así Gopeshwar se paró en la puerta, en el umbral del baile de Rasa. Y nadie puede entrar allá si Gopeshwar no le da misericordia. Por eso los devotos y todo el mundo que vive en Vrindavana, porque justamente el templo Gopeshwar está a la vuelta de Vrindakunja y de nuestra Yamunakunja, de nuestra Vansikunja. Justo a la vuelta está situado este hermosísimo templo que cada día es más esplendoroso y vienen En los días de Shivratri, como hoy, hay miles y miles de peregrinos que han llegado caminando hasta 1000 kilómetros trayendo sus regalos y sus ofrendas a Gopeshwar, y ellos están esperando el momento cuando pueden entrar en el templo, haciendo grandes, largas colas, inclusive con votos que no se van a sentar ni siquiera. Ellos caminaron toda esa distancia, están esperando toda la noche en pie, porque es, rompe el voto si ellos se sienten. Y para hacer sus ofrendas de agua del río Ganges a Gopeshwar. Entonces, señor Shiva, como Gopeshwar Mahadeva, fue adorado desde este entonces, y los gopis también, para cumplir con todo esto, todos los días fueron a adorarle a Gopeshwar, y el mismo Sanatan Goswami también todos los días fue a ver Gopeshwar, hacer puja a Gopeshwar. Entonces así, ese templo es el templo más visitado de Vrindavan. Es maravilloso y es tan misericordioso Gopeshwar Mahadeva que toda la gente puede venir y adorarlo. No hay ninguna restricción de que tú eres extranjero, hombre, mujer, rico, pobre, no. Todo el mundo puede llegar por igual y pedir misericordia a Gopeshwar Mahadeva. Y esta noche de Shivratri es una noche de grande, grande alegría de Vrindavana. Todo Vrindavan se viste de alegría, se viste de la gran misericordia. En todas maneras, yo quería dejarles para usted bien claro, el señor Shiva ha sido muy misericordioso con nosotros. Pues le cuenta que nosotros tenemos un templo en Vrindavan, en Vrindakunja, solo por su misericordia, y la de Vrindadevi también. Es increíble cómo fue eso, fue una experiencia inolvidable, como Gopeshwar Mahadev deje entrar un devoto o alguien en este Vrindavan Dham. Cuando yo había buscado 8 años un templo para los devotos, y tenía algo de Lakshmi para comprar, 8 años buscando por Vrindavan, no encontré nada. Era imposible. Hasta que un día, algún devoto me preguntó, oye, ¿tú preguntaste a Gopeshwar Mahadev permiso de llegar aquí? Yo dije, uy, no lo ha hecho esto. Entonces dijo, mejor lo hagas. Yo corrí al templo Gopeshwar y hizo toda la puja y oré a él por la misericordia de poder estar en Vrindavan y de los devotos de Sudamérica cuando llegan, tengo un sitio de inspiración y de purificación y de todo. Entonces, así hizo mi deber. En el próximo día, yo caminando en la calle, un señor me llamó, ni siquiera lo busco, dice, ¿usted quiere un sitio en Vrindavan? Yo lo tengo. Y me llevo directamente a al templo Vrindakunja. Me dijo, aquí está. Entonces, yo había sabido de que este sitio estaba vendiendo, pero querían mucho más dinero de lo que nosotros teníamos. Entonces, era algo descartado por la economía. Pero el señor dice, no, yo quiero que usted tome el sitio. Entonces, yo digo, no lo puede pagar. Él me dijo, ¿cuánto tienes? Entonces yo dije lo que yo tenía. Él dijo, listo, se lo vende. Como si no fue su propia opción. Yo salía corriendo a buscar cerca allá un amigo comerciante que me ayude mucho. Entonces yo dije, venga, para ser testigo de la oferta. Cuando yo volví a donde el señor con mi amigo ya tenía subido el precio. Ya dijo, no es posible este precio. Entonces yo dije al Dinesh, qué pena, parece que no tiene mente estable. Entonces dice, bueno, vámonos entonces. Y cuando estuvimos a mitad de la cuadra, el tipo llegó corriendo detrás de nosotros. No, sí lo doy. Entonces, inédito totalmente en Vrindavan, En el próximo día mismo fuimos a la corte de Matura para firmar escritura de transferencia de la propiedad que pertenecía a él y a otro señor juntos. Entonces, todo eso se hizo. Y en la misma noche, regresando de la corte, ya yo estaba viviendo con Javita. Ya entré en el Vindacunya, que no tenía nada, pero mejor dicho, era una cosa maravillosa, espectacular. Solo vivían palomas y micos. Pero era uno de los templos más bonitos de Vrindavan, solamente dilapidado y descuidado. Pues hoy en día, gracias a Paramahansa Maharaj y los devotos allá, ya se ha vuelto otra vez uno de los más lindos templos de allá. Y después del Señor Shiva me sorprendía otras veces, en dos ocasiones increíbles. Uno es cuando regaló el templo Silapuri Maharaj al lado de Vrindacunya, y el otro fue cuando nos regaló el templo de Gopalji, el Vansikunya, que es justamente al otro lado de Gopeshwar. Entonces fue todo inédito. Así Gopeshwar Mahadev es el gran amigo de los devotos, muy misericordioso, pues rogamos que no lo ofendemos y que hacemos algo para él y podemos seguir adelante con la conciencia de Krishna. Nitaigora Haribol Mahadeva, Gopeshwar Mahadeva Ki Jai, Gopeshwar Mahadeva Ki Jai, Gopeshwar Mahadeva Ki Jai, la misericordia Vrindacunya Ki Jai, Nitaigora Haribol.